Radio Den presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Den presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y pues los voy a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos a través de pues este viaje en nuestro entorno y nuestras costumbres. Y hablando de viaje, pues, ¿qué creen? Que volando por el planeta Tierra, pues pasamos por Europa y nos enteramos que hace 2 días, es decir, el día de antier, 6 de junio, pues se estaba celebrando la cumbre anual del Club Bilderberg, que ahorita vamos a hablar más adelante de este tema, porque primero quiero invitarte a que ingreses a nuestra página de aterrizaje en Facebook. Todavía estamos en Facebook, ya próximamente pues vamos a ir a alguna página ya de nosotros con un dominio propio, pero pues es Ciencia y Humanismo. Busca Ciencia y Humanismo en Facebook, ahí le das like y ahí te pones en contacto con nosotros. O si por Twitter va la cosa, también puedes hacerlo en @mario_albenis, que pues básicamente soy yo y es la cuenta en la que me puedes encontrar, ¿no? Un saludo a toda la banda que se ha estado haciendo presente estos últimos días, esta última semana, y que nos ha estado pasando pues las últimas noticias y los últimos vertientes de todo lo que acontece en este planeta y afuera de él. Hace rato estaba pues viendo hacia arriba, hacia el cielo, y veía, como ustedes sabrán, claro, que cambian las constelaciones en nuestro cielo hacia arriba conforme va cambiando, pues, como va haciendo la traslación el planeta Tierra alrededor del Sol, ¿no? Y ahorita está precisamente la constelación de Escorpión, que ahí está la estrella más brillante que puedes ver hacia el noreste, Antares. Pero bueno, resulta que, como les estaba diciendo, se celebró hace 2 días la cumbre anual del Club Bilderberg, que, bueno, necesita hacerse con el control de toda la alimentación, y para esto pues destrozar a toda la economía mundial para reducir a la población mundial, ¿no? ¿Quién dice esto? Bueno, pues desde principios de Ciencia y Humanismo, en los primeros programas, hablábamos de algunas teorías conspiracionistas que, si bien nosotros no estamos totalmente de acuerdo con algunas, nos gusta expresarlas solamente como fuente y como punto de vista, ¿no? A ver, ¿qué opinas tú? Tú tienes la última palabra. Esto lo dijo Daniel Stulin, lo de pues que quieren hacerse con el control de toda la alimentación, ¿no? Hablábamos hace unas semanas acerca de la entrada de Monsanto a nuestro país, a México, y pues que poco a poco la agenda de estas personas malévolas, entre comillas, si se puede decir así, en caso de que quieran hacer esto, pues se está cumpliendo, ¿no? Fueron alrededor de 150 personas, entre políticos, miembros de la realeza, banqueros, multimillonarios y empresarios también, que pues asisten a la reunión de los más influyentes del mundo en Watford, que es al norte de Londres. Esto es precisamente el grupo Bilderberg, para ti que igual y no estés tan familiarizado o familiarizada con este nombre. Y bueno, pues el progreso y el desarrollo de la sociedad es directamente proporcional a la densidad de población, que es lo que básicamente manejan. O sea que si hay progreso en el desarrollo tecnológico, somos muchos más. Habrá más riqueza, más personas y menos comida para todos. Y para que David Rockefeller, que es una metáfora del poder, pueda comer, nosotros de alguna forma tendríamos que desaparecer, ¿no? Y entonces, pues, esto es uno de los principales puntos de los que están hablando en la esfera de los problemas de la alimentación. No están buscando una forma de solucionar el problema, sino todo lo contrario, de asegurarse de que pues matan a cuantas más personas y pues mejor para ellos, ¿no? Y este punto precisamente lo sostiene es un autor que ahorita, ay, se me va su nombre, ahorita les digo, Daniel Stulling, que es el que les estaba diciendo ahorita. Y bueno, ¿cuáles son la lista de invitados? Porque anualmente, ya lo habíamos explicado antes, pero anualmente estas personas se juntan, pero son diferentes los invitados año con año, ¿no? En este año, en el 2013, fue, pues bueno, precisamente en Watford, en Londres, y pues fue el presidente de la reunión, en este caso Henri de Castries, presidente y consejero delegado de AXA. Estaba también Paul M. Alknighter, que es presidente del Consejo de Supervisión del Deutsche Bank. Estuvieron también gente como Joseph Ackermann, que es el presidente del Consejo de Zurich Insurance, Marcus Agius, Helen Alexander, Roger Hartman, Mattia Pünen, Susan Athey, un chorro de banda. Y dicen ustedes, ¿pero qué hacen todas estas personas aquí, no? Y puro banquero, puro político y pura gente, pues puras personas de alcurnia, ¿no? Como se diría. Y ahorita que estoy viendo, de hecho son demasiados. Paul Gallagher, exfiscal general de Irlanda. ¿Quién más anda por ahí? Ulrich Grillo. Robert Kalpan, que es analista geopolítico, jefe de Stratfor. Y bueno, Henry Kissinger, que es presidente de Kissinger Associates y exsecretario de Estado norteamericano. Igual y ya han escuchado el nombre de Henry Kissinger aquí. Les invito a que busquen un poquito más al respecto de este personaje, que es muy interesante leer su historia. Por ahí algunas entrevistas, pero me estoy dando cuenta de que fue demasiada gente. Y pues bueno, ahorita que les estábamos diciendo, ¿qué es lo que se está tratando ahí? Lo primero que se maneja, y según este autor, porque estaba precisamente leyendo al respecto una reseña de esta reunión, pues resulta que el Club Bilderberg quiere hacerse con Irán. O sea, digamos, el Club Bilderberg es una cinta transportadora de guerra. O sea, cualquiera con Irán o con cualquiera es un elemento importante que al mismo tiempo puede vender armas y mantequilla a todos los miembros de cualquier tipo de conflicto, ¿no? Irán obviamente es un punto de lanza para el tema de Oriente Medio, en una potencia regional que tiene muchísimo petróleo y obviamente ha sido de alguna forma de poder para a la élite mundial. Entonces el siguiente paso será Rusia y obviamente Irán, que es imprescindible para potencias, y dentro de eso podemos hablar sobre el Club Bilderberg y decisiones que se toman allí, que quieren de alguna forma desestabilizar Irán como sea. También tenemos que está apuntando el grupo Bilderberg a Rusia y a China. Entonces, a la pregunta sobre si el Bilderberg pretende impulsar el crecimiento mundial más allá de los BRICS, pues este autor Stulin nos dice que es importante comprender que con BRICS estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China, y aunque la B no es de Brasil, aunque muchos dicen, ah, pues sí, Brasil, que ya es la nueva potencia, el BRICS no es la B de Brasil, sino más bien es el Imperio Británico, que completamente controla a Brasil a través del grupo Interalfa, que es un grupo financiero vinculado a la Reina de Inglaterra, y obviamente que impulsa cualquier tipo de crecimiento económico que no incluye a estas naciones, ¿no? Es imprescindible porque el objetivo final es de alguna forma reducir la población mundial a un número mucho más manejable para la élite mundial debido a la falta de comida y de agua, ¿no? Entonces, es hacerse con el control de potencias como Rusia y China, y en ese sentido el objetivo no es tanto el gobierno mundial, nunca existió como concepto, sino más bien un concepto de empresa mundial, o sea, potencias o poderes fácticos financieros con muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra. No sé si has visto la película de Network, creo que fue de finales de los 70s o mediados de los 80s, algo así, que trata precisamente de un presentador de televisión que se vuelve loco poco a poco y se va dando cuenta de cómo lo han estado manejando durante las décadas que ha estado trabajando él como vocero oficial de esa cadena de televisión, que al mismo tiempo era vocera de, pues, el gobierno, ¿no? Entonces, todas las mentiras que estaba diciendo el gobierno, él las repetía hasta que se da cuenta de lo que estaba haciendo, y poco a poco se empieza a dar cuenta de quiénes eran los titiriteros que movían los hilos a los títeres, ¿no? Y las guerras del futuro se librarán con las tecnologías, hablando un poco más también al respecto de todo esto que está pasando, ¿no? Uno de los temas anunciados de la cumbre del Club Bilderberg es precisamente el cambio del paradigma de la sociedad, las tecnologías del futuro. Y las guerras del futuro, pues, se librarán no con armas, sino con la tecnología del futuro. Un teléfono, por ejemplo, un smartphone, cualquiera tiene más tecnología que las naves espaciales que llegaron a la Luna en los años 60. Y es un decir, si tú puedes hacerte con el control de la tecnología del futuro, pues puedes controlar el mundo entero en todas sus manifestaciones, porque todo lo que nos rodea es una tecnología en un estado puro. Y por eso tienes a Google, a Amazon, las empresas como Microsoft y Apple, que pues están en todas estas reuniones, ¿no? Y obviamente empresas como Google son un aparato imprescindible de la seguridad nacional de Estados Unidos, cuyo objetivo pues no tiene nada que ver con ofrecer servicios, sino con el control total y absoluto. Entonces, esto que les estoy comentando, pues básicamente es la postura de este autor, Stulin, al respecto de esta reunión del Club Bilderberg, que nosotros pues ya habíamos planteado anteriormente cosas similares, no que las estuviéramos creyendo, sino que hemos investigado y que hay ciertas personas, fuentes que manejan esto, ¿no? Que pues qué es lo que hacen. Entonces, pues ahí te lo dejo de tarea, pero sí hay que ponernos como quiera a pensar al respecto de los que controlan el mundo, porque sabemos que sí hay personas que están arriba en el top del top, que son los dueños de los bancos, y no los bancos locales ni los bancos nacionales, sino los bancos mundiales, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal Internacional, que ni es reserva ni es federal, porque es una empresa privada, pues todas esas personas tienen el poder total. El dinero son ellos. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Mientras tú estás juntando tu lanita para comprarte un carrito, si eres afortunado y puedes aspirar a eso, porque hay muchas personas que ni siquiera, porque tienen que estar guardando y guardando para poderle darle de comer a sus hijos y darle de comer a ellos mismos, porque no ganan lo suficiente, porque el sistema artificial de control, este saco en el que vivimos, pues nos ha estado instruyendo a que tengamos una vida como ellos quieren, y así lo es. Tus padres y mis padres nos han estado enseñando cómo vivir. Y cómo les enseñaron a ellos, y cómo les enseñaron a los que les enseñaron a ellos, y es un círculo vicioso y una cadena infinita en la cual pues tu vida ya está programada. Entonces, pues ya sabes, ya te lo sabes, naces, te vas a la escuela durante veintitantos años, y ahí están todas las ramas: primaria, secundaria, preparatoria, la facultad, la maestría, el doctorado. Y sí, es bueno estudiar, claro que es muy bien que te hagas una persona culta, pero pues te están enseñando lo que quieren enseñarte y te están preparando precisamente para ser un ciudadano que esté funcionando para su maquinita, es decir, que seas un engrane. Y dices, y si yo no quiero eso, bueno, pues fácil, entre comillas, te sales del sistema, te vas, pones un huerto y ya. Pero, oh, no, señor, toda la tierra le pertenece a esas personas. Así que, si vas, tú como ser humano, entre comillas, libre de este planeta Tierra que nació porque tenía que nacer y la naturaleza así lo quiso, pues no puedes ir a sentarte a un terreno y de alguna forma vivir de lo que cosechas, aunque ese terreno pues nadie lo esté ocupando, ¿no? Claro, ya hay muchas leyes al respecto, igual muchos estarán en desacuerdo conmigo, pero bueno, eso no lo queremos hacer punto de discusión. El caso es que pues mientras tú estás juntando tu dinerito, aquellas personas tienen todo el control. No te imaginas las cantidades gigantescas de dinero y el poder que pueden hacer, o el poder que tienen para poder hacer ciertas cosas. Y tú acá, de este lado, batallando, ¿no? Y cada vez somos más. Prendes la tele y cada vez te desinforman más, no tienes tele y cada vez tenemos más hijos. Entonces, pues imagínate nada más, ahorita somos 7 mil millones, o sea, 7 billones de habitantes en este planeta, ¿no? Pocos más. ¿Qué va a pasar en unos años más que seamos 13, 20, 23 billones de habitantes? Pues no va a haber comida, no va a haber agua. Y aunque algunos sostienen que sí está la sobrepoblación, que de alguna forma estoy de acuerdo con ellos, sin embargo, lo que pienso es que no hemos sabido distribuirnos mejor en el planeta y por eso están pasando las cosas que están pasando. Claro que no hablo de convertirnos todavía más en una plaga, talar todo, destruir todo y ocupar de forma horizontal todo el planeta, no, sino que podíamos de alguna forma hacernos reducir el espacio horizontal y hacernos más verticales y de alguna forma aprovechar más los espacios en los cuales estamos habitando, talar menos, ser más sostenibles o sustentables, como le quieras llamar, al respecto y pues generar ideas. Dejar de vivir con lo que te han enseñado y empezar a crear cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo puedes tú, de alguna forma, solucionar el problema de la basura de tu comunidad? Aunque tú digas, oye, pues eso es bien sin importancia, pues claro que no. Tú eres una parte muy importante de tu sociedad y este no es un programa de autoayuda, pero de alguna forma es un beneficio y todos tus pensamientos, mientras vayan a contribuir en lo más mínimo a la sociedad, pues son bienvenidos, ¿no? Lo que no queremos son, pues, pensamientos contrarios que vayan a destruir como estos. Entonces ellos piensan, mejor para evitarnos el resolver el problema del hambre, mejor vamos a disminuir a las bocas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues hablábamos hace 2 semanas acerca de los chemtrails, que pues también este tipo de autores manejan, que son, digámoslo así, estelas de humo, que no es humo así nada más, sino que son sustancias químicas diversas de todo tipo, las cuales están diseñadas para un fin específico. ¿Y cuál es ese fin? Pues precisamente este, la manipulación física, biológica, reproductiva del ser humano, entre otros. Para que te hagas estéril, otros conspiracionistas también manejan que las vacunas, nosotros al principio, como les repito, sí estábamos como que un poquito más tirados a esta onda, pero ya cuando te pones a leer un poco más, pues te das cuenta de que cualquier cosa puede ser una campaña de desprestigio para la cosa contraria a la cual está proponiendo este tema, ¿no? Aunque suene como a un poquito de trabalenguas, pues ahí barajéala bien. El caso es de que, pues bueno, para que vayas más o menos digiriendo, ahorita en esta noche, pues esta información, yo te voy a dejar con algo de música. Te recuerdo una vez más nuestros contactos, Ciencia y Humanismo en Facebook, @Mario_Albeniz para Twitter, y para ti que estás echándote pues unos tacos ahí en el puesto o que vas en el carro por alguna de nuestras arterias principales de la Sultana del Norte, Morones Prieto, Constitución, Eloy Cavazos y todas estas callecitas que nos representan y callesotas también. Pues un saludo para ti. Espero que este sábado sea de mucho provecho, de mucha diversión, pero sobre todo de mucho relax. Y qué mejor sería también que de cultura y aprendizaje, de forma divertida y deschongada, ¿no? Pero bueno, vámonos con más música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Albeniz, no lo olvides. Yo regreso. Far without a star to cross the sea. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Y pues bueno, un día como hoy, pero de 1949, se publica la novela de George Orwell, 1984, que de hecho fue, si no me equivoco, la semana pasada la película que te recomendamos. Espero la hayas visto y pues nos pongas ahí tus comentarios en nuestra página de Facebook, que es Ciencia y Humanismo. También, esta semana, pues te vamos a recomendar una película, y es de la que hablábamos hace unos minutos en el bloque pasado, que es la película que se llama Network, así que búscala muy bien. Y bueno, pues, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Y si no lo sabe, pues no me importa, nada, no es cierto. Vamos a explicarles unas cuestioncitas que acabamos de descubrir por acá, por unos lugares recónditos. Pues bueno, les queremos presentar los 5 experimentos científicos que podrían destruirnos a todos. ¿O no? Por lo general, confiamos en lo que dicen y hacen las personas que visten bata de laboratorio, pero ¿qué pasa si uno de ellos decide poner el conocimiento y la ciencia por encima de todo lo demás y desencadenar acontecimientos que nos van a llevar a una catástrofe global, incluso universal? Entonces, pues nos dimos cuenta de algunos 5 peligrosos experimentos que pueden llevar al apocalipsis, como por ejemplo el de la recreación del Big Bang, que no deja de interesar a los científicos que, decepcionados por no haber presenciado el evento que significó el inicio de todo lo que existe, pues arden en deseos de que la gran explosión vuelva a ocurrir, y ya están haciendo que ocurra, y al reproducir in vitro 1,000,000 de explosivos por segundo. Y nos referimos precisamente al gran colisionador de hadrones, que ya habíamos hablado de él, que algunos manejan que es nuestro posible asesino. se puso en marcha en septiembre del 2008 y pues es en esta máquina precisamente donde las mentes más brillantes del mundo de la física aceleran las partículas elementales por un anillo de 26 kilómetros para ver qué pasa. Entonces, el principal problema es que ningún científico sabe exactamente cuáles pueden ser las consecuencias de estos experimentos. Quizás el descubrimiento más importante que permitirá al colisionador será precisamente que este artefacto es capaz de pulverizar el planeta, ¿no? Imagínense nada más. Y obviamente ellos te van a decir que no, y yo no te voy a decir que sí ni que no, porque no estoy ahí, y porque la verdad sería muy osado de mi parte. Así que te lo dejo de tarea. También está el efecto xenón cuántico, no sé si hayas escuchado hablar de él, en el que durante muchos años los científicos pues han estado escudriñando, buscando el cosmos en busca de la antigravedad, que no saben si existe, pero que se empeñan en llamar energía oscura. Pero lo más raro de todo es el efecto xenón cuántico, que es una teoría que afirma que con solo observar las partículas, las cambiamos. O más bien cambiamos el nivel en el que se descomponen. ¿Cómo? Bueno, pues eso nadie lo sabe, ¿no? Pero un reconocido científico, que si no me equivoco se llama Lawrence Krauss, pues propuso una teoría según la cual la simple observación de la energía oscura puede provocar su destrucción, lo que a su vez provocaría la destrucción de nuestro universo. Entonces, Krauss pues cree que el resultado no tardará en llegar, sobre todo teniendo en cuenta que a finales de los años 90, cuando los científicos tuvieron la suerte de detectar la energía oscura, se observó una serie de explosiones de supernovas. ¿Coincidencia? ¿Quién sabe? También tenemos la materia extraña, que pues es una sustancia hipotética compuesta de quarks, que son las partículas que construyen nuestra realidad. No sé si hayas escuchado hablar de los quarks. Igual y te quedaste por ahí con lo que te enseñaron en primaria, que el átomo es la unidad más pequeña. Pues no, mi querido amigo Radio Escucha, ya sabes que pues el átomo contiene neutrones, contiene protones, contiene electrones y contiene un núcleo. Y a su vez, este átomo tiene subpartículas como los quarks. Entonces, hay dos hipótesis sobre la materia extraña. La primera afirma que esta va a desaparecer inmediatamente después de ser generada. Y la segunda sugiere que esta materia se estabilizará y empezará a convertir en la misma materia extraña todos y cada uno de los átomos que encuentre en su camino. Ahora imaginen, al menos en teoría, ¿qué hará esta materia extraña en el supuesto de que aparezca en la Tierra? Afortunadamente para nosotros, pues la materia extraña solo puede surgir como resultado de colisiones de alta energía de las partículas elementales, de modo que pues no hay peligro en absoluto, pero esperen, tenemos el gran colisionador de hadrones que les estaba diciendo. Entonces, al construirlo, pues los científicos esperaban descubrir que se generara, pues al colisionar los átomos en un enorme túnel subterráneo, y la materia extraña figura en la lista de posibles descubrimientos, ¿no? Entonces, sí, tengan mucho miedo. No, no es cierto, pero bueno, el miedo desaparece cuando tenemos información. La información es poder y el miedo no está en el poder, pero bueno. También los viajes en el tiempo, los viajes a través del tiempo que estábamos ya, que somos fans de hecho de estos, pero a las muchas maneras posibles de poner fin al universo con la ayuda del colisionador, pues podríamos añadir los viajes a través del tiempo, que hasta ahora ningún científico serio pues esté desarrollado la tecnología para estos viajes, pues no excluye que alguien pueda descubrirla por casualidad, como ocurrió con la penicilina, ¿no? Una de las sugerencias es que las continuas colisiones de alta energía de las partículas elementales en el colisionador pues abran un agujero en el tejido del universo y que las generaciones futuras aprendan a utilizarlo para viajar a través del tiempo, con todas las consecuencias y riesgos que eso conllevaría. Imagínense nada más. Ya saben que muchas películas que han existido de ciencia ficción de repente pasan los años y se convierten en realidad. Así que si tú eres fan de Volver al Futuro 1, 2 y 3, pues así como yo, quizá muy pronto, quizá lo llegaremos a ver, algún viajecito a través del tiempo, ¿no? Incluso si lo podemos llegar a controlar, quien quite y podamos andar por ahí del año 100 o el año 200. Pero bueno, y también tenemos por último la nanotecnología, que pues como les platicaba en el bloque pasado, las tecnologías modernas pues tienen como meta producir dispositivos cada vez más pequeños y complejos. Imagínate nada más, ahorita tenemos un smartphone que pues para mí es una joya, ¿no? Comparado, por ejemplo, con las computadoras, las primeras computadoras que se inventaron, que tenían el tamaño de una casa, pero bueno, en ese sentido, la nanotecnología que permite crear robots del tamaño de una molécula, pues es justo lo que hace falta. Imagínate nada más. ¿Y en qué nos beneficia eso a nosotros? Bueno, pues imagínense millones de máquinas microscópicas que viajan a través de los vasos sanguíneos de personas enfermas para atacar un tumor maligno o para destruir el virus del SIDA con pequeños láseres. Pero bueno, fantasías aparte, ¿no? Existe un problema real que es cómo producir en masa estos diminutos aparatos. Y la solución es simple, hay que enseñarles a producirse a ellos mismos a partir de materiales sacados de su entorno. El problema de los nanorobots es que pues son capaces de convertirse en auténticos exterminadores de todos los organismos celulares y podrían llegar a acabar en una sola noche con toda la vida orgánica. Entonces, Eric Drexler, uno de los padres fundadores del concepto de la nanotecnología, pues hizo o presentó pues varias teorías que son algo escalofriantes sobre el día del juicio final. Por ejemplo, un escenario conocido como el problema de la plaga gris, que sugiere que los robots, al autorreproducirse, pues consumirían todo el material disponible en el planeta, junto con la propia Tierra. Y el resultado de este proceso sería que una masa gris formada de nanorobots acabaría flotando a la deriva en el espacio. Mientras tanto, pues, los científicos informan de que están trabajando en un nanorobot reproductor, entre comillas, que es una especie de abeja reina de los nanorobots, capaz de producir miles de millones de máquinas diminutas y de controlarlas. Aunque quizá nos salvemos de este triste panorama gracias al gran colisionador de hadrones que ya nos habrá matado antes, ¿no? Así que no te preocupes, tú síguete divirtiendo y mientras tanto, pues también síguete informando aquí en 90.5 Radio DEM. Y pues yo te recuerdo una vez más, nuestra página de aterrizaje, Ciencia y Humanismo, en Facebook. Si no te has dado una vuelta por allá, hazlo ahora, porque igual y si también nos acabas de sintonizar, pues hola, ¿qué tal? Soy Albeniz, esto se llama Ciencia y Humanismo y bla, bla, bla. El caso es de que ya tenemos dos temporadas, esta es la segunda temporada y hay mucha gente que nos ha empezado a escuchar recién y ha descargado todos los podcasts anteriores. ¿Y cómo? Bueno, pues ahí precisamente en Ciencia y Humanismo en Facebook es nuestra página de aterrizaje en donde tenemos todos los enlaces o todos los links de pues todos nuestros programas que hemos hecho a través de pues de nuestra estadía o de nuestra existencia. Esta segunda temporada la empezamos aquí en Radio DEM y aquí esperamos seguir por mucho, mucho tiempo más. Y pues bueno, yo te invito a que te des un rol por ahí, descargues los programas, son totalmente gratis y están, digamos, pues no están pesados, más o menos 50 megas, que pues ya para estos tiempos no son nada, los puedes descargar muy rápido. Me acuerdo por ahí de los 90s cuando empecé a usar el internet, que una imagen, por ejemplo, quería descargar un fondo de pantalla de cualquier cosa y ahí tenías a la imagen abriéndose poco a poco y te ibas dando cuenta de qué se trataba y al final no te gustaba y cámbiale otra vez, pero eso se daba en minutos. Para ver un video tenía que pasar 4 horas para descargarlo, imagínate nada más, una película, y ahorita pues ya lo hacemos muy rápido. No sé si recuerdan El Cazá, que fue uno de los programas que pues muchos de nosotros utilizamos. Pero bueno, pues ahí, en Ciencia y Humanismo en Facebook, está toda esta información. Igual también, pues si quieres ingresar a un grupo de debate, también precisamente está el grupo de Ciencia y Humanismo en esta página de Facebook, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, vámonos con un poco más de muy buena música. Y yo regreso para despedirnos. De hecho, se me ha hecho muy corto este programa. Pero bueno, ya habrá muchos, ¿no? Hay más tiempo que vida. Yo soy Albert y no olvides, estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo regreso. Grida forte il vento, c'è una

Y pues bueno, ¿te acuerdas hace algunos añitos, hace algún par de años, lo que sucedió allá en Egipto, la revolución? Que ahorita, pues no sé si estés enterado y enterada de lo que está sucediendo en Turquía, que los enfrentamientos entre manifestantes y el gobierno de Turquía, que pues no nada más están en las calles de las ciudades, sino también en las redes, ¿no? En el espacio virtual. Entonces, lo que está pasando ahorita, pues son que las autoridades turcas están tratando de incrementar la censura en la red. Hay un diario que se llama The Crunch, y según este diario, mientras tenían lugar las protestas en Estambul, era casi imposible entrar a Facebook o a Twitter, y lo mismo ocurría en otras partes del país. De hecho, redujeron el ancho de banda al mínimo, de manera que oficialmente Internet no estuviera bloqueado, pero en realidad pues no fuera posible cargar ninguna página. Y las redes 3G de los celulares pues también estaban bloqueadas mientras los proveedores decían que los problemas con el acceso se debían al aumento de tráfico y no al bloqueo oficial, ¿no? Que requeriría una orden judicial. Entonces, la Asociación Internacional de Derechos Digitales, la European Digital Rights, pues dice que en algunos comerciantes de Estambul han dejado su señal Wi-Fi abierta para dar servicio a los manifestantes y activistas, aunque pues los problemas de velocidad sí son muy importantes. Entonces los manifestantes turcos pues están recurriendo a software de encriptación para frustrar cualquier intento de aumentar la censura en Internet después de 7 días de manifestaciones contra el gobierno y pues de una ola de detenciones presuntamente por instar a la gente a protestar en las redes sociales. Ahora, anteriormente, debido a la escasa cobertura mediática de las protestas en el país por parte de los medios locales, pues los turcos se dirigieron no solo a las redes sociales, sino que mandaron pues a varias páginas de internet correos electrónicos en los que contaban los detalles de las violentas protestas en el país, por ejemplo, a las páginas de noticias, ¿no? Y bueno, pues dentro de muchas cosas que están ocurriendo entre estos países y entre el planeta Tierra en sí, hay un troyano que se llama Zeus, que roba cuentas bancarias y que pues está ahorita actualmente en Facebook, que pues fue un virus que en 2007 atacó a miles de computadoras en todo el mundo. De hecho, se desarrolló una plaga virtual con un simple y peligroso objetivo, que era robar contraseñas y datos de las cuentas bancarias de sus víctimas. Y este virus Zeus, que es uno de los troyanos más peligrosos, aunque es antiguo, pues todavía se propaga a través de la red. Cuando Zeus infecta una máquina, se mantiene pues latente hasta que accede a la cuenta bancaria de la víctima. Entonces roba las contraseñas y los datos de acceso y ahora pues ha regresado con una nueva estrategia. Entonces lo que está actualmente utilizando pues es Facebook para infectar a las computadoras, ¿no? Y según la página de TechSpot.com, pues el virus provoca que el ordenador del usuario no se apague una vez activado. Según algunos informes, pues el virus se adjunta en enlaces falsos de Facebook y cuando se entra en el vínculo, el usuario pues es redireccionado a una página pidiendo que se descargue un software común. De hecho, pues yo sé que hay muchas personas que actualmente tienen una confianza ciega en este tipo de procedimientos, simplemente porque lo ignoran, ¿no? Y van cayendo en ligas que les obligan a descargar un software o que los invitan a descargar un software y pues ya tienes tu computadora pues infectada, ¿no? Entonces, una vez que descargas este virus, está activo y a partir de este momento, cada vez que un usuario acceda a sus cuentas bancarias, pues está en peligro. Entonces, si tú manejas Facebook de esta forma, ciega, con confianza, y también manejas de ahí tus cuentas bancarias, pues ten cuidado. Te recomiendo que tengas tu antivirus actualizado o que mantengas tus operaciones bancarias encriptadas, en fin. Este virus, que también se conoce como ZBot, pues es tan poderoso que puede incluso sustituir a la página principal de la institución financiera con el fin de engañar a la gente para que entregue sus datos. Hay otro virus similar a Zeus que se llama el Eurograver, que ha sido responsable del robo de casi 36 millones de euros a los usuarios europeos. Así que imagínate tú qué harías si pues si eres víctima de este virus, ¿no? También, pues, en otro de los temas que tenemos también al respecto del internet, resulta que, pues, si tú crees que las cosas que haces en internet, como por ejemplo en Google, en Facebook o en Skype, son totalmente privadas, pues te tengo la mala noticia de que no es así. Igual y algunos o muchos de ustedes ya sabían, pero para la gente que no, resulta que la National Security Agency, que es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pues tiene acceso precisamente a Google, Facebook y Skype. Por ejemplo, pues Apple, Microsoft, Yahoo, Facebook, Skype, Google y otras grandes empresas dan a la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos acceso a los datos confidenciales. Imagínate nada más, o sea, tú estás bien tranquilo, haciendo pues lo que tengas que hacer y resulta de que te están monitoreando, ¿no? Y eso pues es una violación a la privacidad. Quieren de alguna forma ver Facebook y ver internet como un país. Digamos que pues tiene la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos acceso a los datos confidenciales de sus clientes. Y esto no lo digo yo, está en The Washington Post, y vaya que es un periódico importante. Resulta que el acceso de los analistas del organismo a los datos confidenciales de los usuarios de las empresas de Silicon Valley, pues es posible gracias a un programa secreto de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, pues que se llama PRISM, o sea, como Prisma, ¿no? Pero en inglés. Y los diarios de Washington Post, The Guardian de Inglaterra, pues han recibido acceso a un documento de PowerPoint que al parecer fue utilizado pues para entrenar a agentes de inteligencia sobre las capacidades del programa PRISM. Y el documento, pues lo que dice es que la recopilación de la información directamente desde los servidores de los principales proveedores de servicios de Estados Unidos, pues básicamente es lo que tiene el documento y es un training, un entrenamiento para poder dominarlo. Supone que el programa se ejecuta con la ayuda de las empresas y el programa permite a la agencia ver los datos de cualquier cliente de estas empresas dentro o fuera de Estados Unidos. Y en la lista de las empresas que cooperan con la National Security Agency, según el documento filtrado, están Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Poltalk, está también American Online, Skype, YouTube y Apple, y casi uno de cada 7 informes de inteligencia nacional de Estados Unidos contiene datos del programa PRISM. Tenemos que Facebook, Google, Apple y Yahoo pues han desmentido también que presten acceso directo a sus servidores a la inteligencia de Estados Unidos, pero pues bueno, además también el diario de The Wall Street Journal, pues el monitoreo de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos incluye a las 3 principales compañías telefónicas del país y a los proveedores de internet. Entonces esto pues permite acumular información sobre las transacciones con tarjetas de crédito de los ciudadanos. Por eso te recomendábamos también pues utilizar maneras alternativas de navegar por la web. Te recomendábamos The Onion Router, que por sus siglas en inglés es Tor, o el enrutador de la cebolla, que pues básicamente es la internet oculta, ¿no? Es una red, la red Tor, así se llama, que muchos le llamarían la deep web, pero en fin, ya les he estado prometiendo un programa al respecto, pero si lo comentan más en la página, pues más pronto lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a publicar también toda esta información ahí en nuestra página de Facebook, que te recuerdo una vez más, es Ciencia y Humanismo, o www.facebook.com/Ciencia y Humanismo. Puedes encontrar ahí el grupo también. Y por Twitter es @Mario_Albeniz. Y también antes de que se me pasen, quiero mandar un saludo a la escuela Bernardo Grusset, que por cierto, el día de ayer estuvo festejando pues el FESBAC, que es un evento cultural de música y danza, que estuvo muy bueno. Por cierto, anduve por ahí. Y pues de hecho te recomiendo esta escuela, que es muy humanista, por si quieres o no sabes dónde inscribir a tus hijos, a tus hijas, ya sea primaria o secundaria, pues esta es una muy buena opción, está de acá de este lado de Santa Catarina. Y bueno, también un saludo a la Facultad de Ciencias Biológicas, a toda la banda, especialmente a la carrera de biólogo, al Pavel, que también nos acompañó hace unos programas, al Puyol, a Marimar, a Abril y bueno, toda la banda, a Denis López también, que se me olvida, bueno, no se me olvida, pero de repente cuando no la menciono ahí me está, como que me está regañando, ¿no? Pero bueno, pues este ha sido un programa muy corto, al menos para mi gusto, no sé para el tuyo, pero creo que nos faltaron muchos temas que abordar. La nave Saiyajin, de hecho nos han estado preguntando qué onda, porque ya no hemos estado viajando, este es el segundo programa, pero muy pronto, vamos a estar por otros lugares, no nada más del planeta Tierra, sino del universo, transmitiendo en vivo o en muerto, por este espacio de luz. Y claro, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Te recuerdo una vez más que puedes descargar todos nuestros podcasts de manera gratuita en Ciencia y Humanismo, la página de Facebook. Y pues bueno, creo que se me olvidan por ahí varias cosas, pero te las voy a estar recordando en la página o en nuestro próximo programa. Te agradezco a ti una vez más por habernos sintonizado otro sábado más, otra noche más, y pues por habernos dejado entrar, no nada más a través de tus oídos, con la información y con la música, sino también a través de tu cerebro, y pues ha sido un gusto estar contigo una vez más. Yo soy Albeniz y nos vemos la próxima semana con lo mejor de la información en este viaje a través de nuestro entorno y nuestras costumbres. Hasta la próxima. A veces cuando estoy solo, en mí la duda se asoma, si me han gastado una broma para burlar mi decoro. Miro la escena de un modo, sintiendo que si volteo, desaparece el deseo y las imágenes desisten, y que las cosas existen solamente si las veo. Despierto, volteo y me miro, esclavo de mis pasiones, y ante mis apariciones, a mí mismo me persigo. Soñé que yo estaba vivo y a ustedes los conocía, los odiaba y los quería, pero no estoy en lo justo, porque ustedes son producto de imaginaciones mías. El nudo y su explicación, el hierro de la pasión, las soluciones posibles. Obsesiones invencibles, la sangre de los que luchan, escépticos que se angustian y no creen en mi mensaje. Yo fui el que inventó el lenguaje para sentir que me escuchan. La trampa que yo me puse fue inventar a mucha gente. Algunos los crié indigentes, altos, cuerdos y otros dulces. También yo forjé a las luces de mi locura excitada, los países, las cascadas y todo lo que hoy existe. Yo le di al pájaro, al viste y vida a la forma humana. Empeñado en la belleza me puse a inventar sus causas y encontré que hay olas altas por gracia de las pequeñas. Yo hice a la fealdad tan bella que en su aparición permite que en la vida haya matices, sorpresas y circunstancias. Solo porque hay ignorancia es que la verdad existe. La rigidez y el sentir se dan cita en la existencia. El deseo y la resistencia siempre estuvieron en mí. Sea mi voluntad vivir este misterio fecundo, pagar con el vagabundo y compartir con cualquiera. Porque el día en que yo me muera se va a terminar el mundo. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Llevando mi aliento, viajando tu ruta de fe a contratiempo. Oh, oh, oh. Principio te dio una explosión de repente, visión de colores, me inundas, me enciendes, cruzando tu espacio que llevo en la mente, me deja reflejos que expresan mi suerte. Hey, hey, hey, hey. ¿Quién te descubrió? No supo ni la mitad. La esencia que te hace particular, tan especial, original. Fue la noche, fue emoción, quizás mi imaginación, que al querer amarte solo te llamó. Te miro de abajo, me quedas lejanas, quisiera arrancarte de un golpe las ganas. Vigilas mi andar por encima, viajera, te llevo en la piel, me has cubierto de estrellas. Tarara, tarara. El que descubrió no supo ni la mitad de la esencia que te hace particular, tan especial, original. Fue la noche, fue emoción, quizás mi imaginación, que al querer amarte solo te llamó. Un chispazo fue un error, no preguntes qué sé yo, que al ponerte nombre Andrómeda te dio. Te puso Andrómeda. Andrómeda.